una muestra doble que se hace en la Universidad de Río Negro y también en la Universidad del Comahue. En la Universidad de Río Negro se muestran las contratapas de Barcelona y en la Universidad del Comahue se trabaja sobre 12 años de la revista. Ajá. La charla inaugural es el día sábado en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro. Viene Eduardo Blanco, que es uno de los fundadores y es editor actual de la revista, que nos va a contar un poco, bueno, cómo nació Barcelona, cuál es la historia y, bueno, y cómo pensar nuestro contexto político, social y cultural desde la mirada del humor político y satírico de la revista, ¿no? Ariel, ¿y esta charla es este sábado 10? Es el sábado 10 a las 6:30 de la tarde en el campus, donde va a estar colgada la muestra de contratapas, que son gigantografías muy, muy, muy fuertes e interesantes, porque un poco también uno cuando las va leyendo empieza como a revisar la historia política de los últimos 12 años en relación al punto de vista particular que propone Barcelona, que no se dedica a Messi y a Mascherano, pero se dedica a proponer una mirada satírica acerca de cómo se desarrolla el escenario político de nuestro país. Uh-huh. Es abierta, esta charla es abierta a 18:30 acá en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro, pero la muestra ya va a quedar instalada en las dos, en la del Comahue y en Río Negro. Sí, durante 10 días, del 10 al 20 de octubre. Bien. ¿Y está acompañada de otras actividades o solo esta charla de Eduardo Blanco será la apertura y el 20 se levanta y se marcha? Mira, en principio la charla inaugural, lo que está planificado. Uh-huh. Seguramente desde las cátedras y desde la carrera de comunicación trabajaremos en relación a eso, pero más como una actividad interna desde el ámbito académico. Obviamente que está abierto para que pueda ser visitado por otras instituciones, colegios secundarios, comunidad de la comarca, pero la intención es que, bueno, que ese sábado se congregue la gente y le pregunte a Eduardo Blanco cómo crearon Barcelona, ¿no? Uh-huh. Y quizás también hacer alguna pregunta de alguna que otra etapa, que por ahí alguno capaz que se sintió ofendido o realmente le causó gracia, porque también eso es parte de lo que despierta esta revista, ¿no? Sí, yo creo que hay algo interesante ahí, con respecto a, porque yo lo consultaba vía mail, digamos, antes de su llegada, con respecto, bueno, cómo ubicarse, cómo posicionarse políticamente desde Barcelona, y un poco uno de los temas importantes me parece es ese descentramiento que produce Barcelona al momento de hacer una crítica a todos los sectores y desde una mirada que pareciera no tener inicialmente una posición, porque tiene todas las posiciones. Entonces, desde ese lugar me parece interesante la charla con él, porque tiene una mirada particular, y no me gustaría adelantarla, me ha dado algunas respuestas, pero que está bueno que la comunidad se congregue para conversar con él, ¿no? Uh-huh. Lo que está claro también es que es un medio que se puede ver, disfrutar o todo lo que pueda generar gracias a la democracia, ¿no? Eso también está lindo. Eso también es muy importante resaltarlo, tenés razón. Así porque que eso forma parte de un tipo de periodismo, digamos, que se da también en un contexto político distinto, que permite justamente lo satírico, pero a partir de un piso que es la posibilidad de comunicar en un ámbito democrático, ¿no? Sí, y lo que parece novedoso, en realidad hay que decir que la historia gráfica argentina también tuvo mucho de sátira y de humor bastante picante desde sus inicios, así que Exactamente, sí. Yo a veces siento que esos antiguos ejemplares de la revista El Mosquito, digamos, claro, del siglo XIX y demás, tienen en algún punto, en la revista Barcelona, algún tipo de huella, ¿no? Yo sí, veo eso, veo que Barcelona recupera parte de lo que fue Caras y Caretas, de lo que fueron algunas revistas emblemáticas de nuestro país, ¿no?